El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió un mensaje de agradecimiento al personal de la granja combinada frutícola de Gosan en la provincia de Gangwon. El acto de su transmisión tuvo lugar sobre el terreno el día 22, bajo participación de funcionarios del sector y el personal de la granja. En el mensaje, el Comité Central del Partido señaló que la hechizante mar de manzanas de la granja combinada frutícola de Gosan, que surgió como magnífica huerta juvenil de talla mundial gracias al sublime amor al pueblo de los grandes líderes, es una orgullosa escena del paraíso socialista dibujada por la ferviente fidelidad patriótica y la lucha heroica de los empleados y funcionarios de la granja. Y evaluó en alto a todos ellos por haber creado el prototipo de la materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea con una rara cosecha abundante. En el acto hubo intervenciones y se aprobó un juramento escrito.